El pasado fin de semana tuvo lugar la cuarta tertulia taurina organizada por el Club de Natación Astatiana. El acto se produjo en las instalaciones del club, situado en la Alameda del Río, a las 9 de la noche del viernes. En la edición participaron ganaderos como Antonio Miura y Fernando Cuadri, y los toreros Antonio Nazaret, Esaú Fernández y Miguel Ángel Delgado. La tertulia amena y distendida fue presentada por el diestro Álvaro Acevedo. El presidente del club, Manuel Salazar, agradeció al comienzo del acto a Manuel Bajo y a Pepe Sánchez por haber hecho posible la realización del acto. Como en años anteriores, se hizo referencia a los malos tiempos por los que está pasando el mundo del toro. La organización manifestó que actos como este son la clave para llegar a nuevos aficionados y personas que desean acercarse al ámbito taurino para aprender sobre esta tradición tan arraigada en nuestro país. Apuestan por colocar a la fiesta nacional en el lugar que se merece. El ganadero Eduardo Miura este año no fue partícipe de la tertulia, en la que sí pudimos contar con su hermano. Aún así, nos hizo partícipes de su apoyo a la celebración de este tipo de actos. Hombre, quitando la crisis, como todo el mundo dice que hay, pero lo que me gusta son estos actos que organizan aquí, hombre. Hacen un esfuerzo buscando a la gente, que no es fácil, porque el mundo del toro le gusta hablar poco y salir poco, ¿no? Por lo menos para mí. Y ese sacrificio que hace para que venga, y después para que venga más gente más joven y que se entere y que vean que el toro, pues en fin, se abre un poco a la gente, ¿no? Y eso es importante. Yo creo que todos actos como este y el espíritu, hombre, de trabajo que le ponen los que organizan, pues me parece que hay que aplaudirlo. En la charla se puso de manifiesto la seriedad y personalidad de los toros de ambas ganaderías, y los toreros mostraron su simpatía hacia estas dos castas taurinas tan importantes en nuestro país. Acevedo indagó la historia y supervivencia de la ganadería de Miura, que lleva la cúspide del mundo taurino durante más de un siglo y medio. ¿Siglo y medio largo? Ha llovido. ¿Para mantenerse? También habrá tenido que tener, manteniendo su carácter, pero ha tenido una evolución, ¿no? Hombre, indudablemente tiene que ir evolucionando a cómo está actualmente la fiesta y lo que está pidiendo el público, lo que son las corridas de toros. No te puedes estacionar en un tiempo. Entonces la ganadería ha ido evolucionando, sí, intentando siempre tú mantener tu personalidad, ese sello que lo caracteriza, que todo el mundo cuando vea salir el toro dice es un toro de Miura, pero al mismo tiempo dando facilidades para que con los toreros puedan triunfar con ellos. Yo indudablemente lo que quiero es que cuando salga un toro de mi casa, el torero cuando haga así, le pegue el espadazo y le meta las papas, ya los dos orejas en la mano, ¿no? Eso es lo que uno quiere, ¿no? Además, el ganadero declaró que para la lidia adecuada del toro de Miura es necesario un diestro y una cuadrilla preparada y con tablas para poder manejar la situación. Fernando Cuadri explicó cómo su ganadería cayó en crisis en los años 80 por tener un toro demasiado noble. El bache fuerte lo marcó la corrida del año 83, celebrada en Madrid cuando su padre ya no gestionaba la ganadería. Hasta el año 89 no tuvieron otra corrida, esta vez en Zaragoza, y finalizada con bastante éxito. Aclara que dicho error le sirvió para aprender y cambiar su línea. Le hace las cosas bien y se entrega, parece la nobleza. Es el modelo de toro que nosotros siempre hemos buscado. Para nosotros siempre ha sido muy importante la nobleza, que el toro obedezca cuando le haga las cosas bien, pero en base a la casta. Yo entiendo que un toro simplemente noble es un toro simplemente tonto. Los nuevos diestros presentes en el acto también quisieron mostrar su postura sobre la nueva situación del toreo y la dificultad para hacerse una figura de renombre. Rodeados de un ambiente de crisis dentro del sector, los tertulianos apoyaron y apostaron por el fomento del ámbito taurino dentro de la juventud y por volver a sacar a flote a esta parte fundamental de la cultura de nuestro país.